y de ahí pasamos a Bolivia, que es otro escenario beligerante, amenazante para la paz del continente, y que vemos con fraterna preocupación los peruanos. Y vamos a hablar con Carlos Cordero, analista político, docente de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana, que está con nosotros para darnos su punto de vista en relación a lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia, una Bolivia desgarrada. ¿Hasta qué punto, doctor Carlos Cordero? Pues muy buenos días, mis queridos amigos. Estaba entretenido escuchando el interesantísimo debate que sostenían sobre lo que ocurría en Venezuela y la política, y también esa breve introducción respecto a lo que ocurre en Bolivia. Evidentemente estamos desgarrados. El resultado de los últimos acontecimientos que se han sucedido en Bolivia nos han dejado un país dividido, donde hay una fuerte corriente social que cree, confía, apoya en lo que dice el presidente Evo Morales, y una región, un segmentos de la sociedad que resisten, que tienen una actitud de resistencia y que están convocando a la desobediencia civil. Si bien estamos todavía bajo un régimen democrático y no hay señales, digamos, directas del poder ejecutivo, del presidente Morales, de querer fracturar la democracia boliviana, o sea, acciones de hecho, hay cuestionamientos a por lo ocurrido en la Asamblea Constituyente, que aprobó un texto constitucional no siendo rigurosamente ajustados a la doctrina y a las normas establecidas. Luego una aprobación, una reforma de la ley de convocatoria, que también se la da en medio de un cerco indígena campesino al Congreso de la República. Es decir, hay dos visiones, hay dos actitudes, y estamos, como muy bien lo dijo en la presentación, desgarrados. Ahora, discúlpeme, pero aquí al problema de las luchas políticas, de las contiendas ideológicas, de las diferencias de doctrina, se suma en Bolivia un elemento que en el Perú conocemos muy bien porque lo hemos padecido y lo padecemos desde la fundación de la República, que es el racismo como una variante, ¿verdad? En nuestro caso, evidentemente, el racismo es una expresión negativa, digamos, de la reivindicación étnica, de los derechos étnicos. Somos una sociedad con un fuerte contenido étnico de distintas nacionalidades, pero últimamente, en los últimos años, tanto partidos políticos como en la sociedad, pues se han ido construyendo argumentos que, pues, desde el punto de vista de la reivindicación de las igualdades, hacen apelación a que desde hace 500 años o desde 200 que está fundada la República, hay una actitud de permanente segregación al indígena, a los pueblos indígenas originarios, y que por lo tanto, es decir, hoy día se mantienen esas actitudes de segregación, de discriminación, y pues hay una reivindicación de lo étnico, que al hacerlo, pues ya también caemos lamentablemente en actitudes de corte racista, y evidentemente cruzan todo el espectro social, van hacia lo político y tienen profundos impactos en lo económico, sobre todo en el nuevo diseño de Estado que aparece en el texto constitucional recientemente aprobado, donde la sobrerepresentación, los privilegios y las ventajas de la base social étnica del país claramente se imponen a el resto de mestizos o resto de ciudadanía que confía y cree en valores, principios más bien democráticos sin contenidos racistas. Correcto, entonces llegamos a la paradójica conclusión de que el gobierno de Evo Morales, en vez de lograr un proyecto nacional unificador basado precisamente en las reivindicaciones étnicas tan esperadas y tan legítimas, está constituyéndose como un factor de disociación al convertir ese etnicismo en un eje radical de la política boliviana. Evidentemente, a ello se suma Eso que estaban conversando en anteriores momentos respecto a las ideologías y a la reivindicación de un socialismo populista de nuevo cuño que tiene rasgos novedosos, es cierto, pero también en viejos contenidos del socialismo de los 40 que recorrió América Latina, pero teñido de estos elementos de corte racista. Entonces, parecería que se está dando una combinación explosiva entre un socialismo renovado y un etnicismo racista que produce evidentemente cambios obvios o cambios en la sociedad y en la estructura del Estado, pero al mismo tiempo está generando profundas divisiones en la sociedad boliviana. Sí, lo percibimos desde aquí con mucha preocupación y esperamos que el desenlace sea un desenlace pacífico y político. Muchas gracias, doctor Carlos Cordero, analista político, docente de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad Católica Boliviana, ha estado con nosotros. Regresamos de inmediato para hablar con Tula Benítez.